Y durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Manolo Tena. Es verdad que cada día pues ponemos una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Hoy, por ejemplo, nos situamos en el año 2002, año en el que en España se estrenaba en televisión la mítica serie Un Paso Adelante. Y en esta semana dedicada a Manolo Tena, estamos conociendo sus temas más clásicos y también otras canciones que podemos considerar rarezas. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar un tema que siempre habíamos escuchado en la voz de Antonio Flores. En el año 2002, diferentes artistas se unieron para homenajear al hijo de Lola Flores, cantando sus canciones más representativas en el disco Para Antonio Flores, Cosas Tuyas. Por ejemplo, Manolo Tena versionaba esta canción llamada Cuerpo de Mujer. Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Siempre es bueno recordar al gran Manolo Tena. Estás en COPE. En 6 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Este programa de radio comienza a las 4 de la mañana, finaliza a las 6 y lógicamente luego se sube a un podcast. Digo esto porque también tenemos un juego para todos los ponedores. Tienen que averiguar una palabra que se va ocultando en el programa, que no suena en la radio, pero que sí suena a través del podcast, que se puede escuchar donde, Jorge, cuéntaselo a los ponedores porque hay un regalo que se pueden llevar. Claro, pues nosotros vamos a introducir en el podcast del programa una palabra escondida que tiene relación en esta semana con algún objeto de un estudio de radio. Te recuerdo que hemos celebrado este domingo el Día Mundial de la Radio, pues esta semana toca objetos de radio. Claro, no la vas a escuchar en directo, como bien has dicho, Pulpo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues meterse en cope.es, escuchar el programa de Poniendo las Calles, las 2 horas, pues enteritas en búsqueda de esa palabra. A final de la semana, pues si han conseguido saber cuáles son todas las palabras por orden, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 y con la respuesta, y el lunes veremos quién es el ganador, quién ha sido el que ha acertado, el primero que ha acertado, y se llevará pues un premiazo, como tú bien has dicho. Correcto, es un juego muy sencillo. Estamos hablando hoy de la seguridad de la red. Hay un montón de ponedores, hay un montón de mensajes que la gente está alarmada por las cosas que puede suceder, pero también hay mucha gente, Bea, que está diciendo que a él en concreto no le ha sucedido nada, así que no le metamos miedo. Claro, claro. Bueno, María Fernández, por ejemplo, dice que ella no suele confiar en nadie, sobre todo en este tipo de cosas, que le gusta mucho Instagram y Facebook, y dice, pero no me dejan de pedir amistad. Dice, gente que no he visto en mi vida. Y dice, por narices hay que aceptar. Eso no, María, no hay que aceptar. No, por narices, tú, por de hecho, narices, claro, en Instagram, de hecho, tú puedes tener la opción de que la gente te pueda seguir si quiere, o lo puedes tener de una manera que solamente pueden seguirte si tú aceptas. Cuando si tú la les persona. Autorizas a seguirte, claro. Eso es, si tú les autorizas. Mm. Así que, María, habla con alguien y que te ponga eso bien, que es que luego descargamos las redes sociales y hay que irse a configuración. Para configurar la seguridad como tú quieras. Bueno, eso lo dice María, que estaba muy indignada con el tema. Dice, a mí es que no me da la gana de que me siga toda esa gente. Claro. Me encanta María. Lo y entiendo. Fabiola Muñoz dice, pues a mí han intentado estafarme hace un mes, Pulpo. Me llamaron con el mismo número de teléfono del banco. Me decían que había hecho una compra en un gran almacén por cerca de 1.000 euros, 950 euros. Dice, eran demasiado insistentes para que le diera al link que me habían enviado por mensaje. Yo decía que no, que era imposible. Mientras hablaba con el estafador, llamaba al banco. Y entonces ya me colgaron. Y desde el banco me recomendaron que, por favor, que llamara a mi proveedor de telefonía para comentar. Dicho y hecho, llamada desde un número de Irlanda. Tú imagínate qué cucos, ¿eh? Te mandan el correo, te llaman por teléfono y te piden que, mientras que estás hablando, que le des al link. Es que sí, Estela, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, lo tienen todo previsto y lo tienen todo, no sé, como muy preparado, ¿no? Saben más o menos un poco qué es lo que tú vas a hacer y en cuanto haya la más mínima duda, te enganchan y ahí ya están trincado. Y luego es que hasta que solucionas el problema, pues ya te das cuenta que es una estafa, pero hasta que lo solucionas hay gente que tiene que reconfigurar el teléfono entero. Sí, sí, completamente. Menos mal que el experto nos ha dado unas cuantas ideas de qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo qué es lo que no tenemos que hacer. Son las 5:47, las 4:47 en Canarias. Los martes son los martes de los tutoriales en Poniendo las Calles. Emitimos el sonido, parte del sonido de un vídeo de los tutoriales que vemos habitualmente en YouTube. Y el juego es que con esas pistas que vamos lanzando al aire, pues los ponedores tienen que averiguar qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Jorge, ¿cómo están las cosas? Pues mira, la verdad es que la última pista ha sido bastante definitiva, hay que decirlo. O sea, ha habido muchos ponedores que han pillado la cosita. Yo creo que la han pillado. O por lo menos están todos bastante de acuerdo. Estamos contentos porque no son sordos los ponedores. No, correcto, muy bien. Pues nada, vamos a escuchar a los ponedores a ver qué han respondido. A ver. Buenos días, soy Quique de Huesca. Pista número uno, el nudo de una corbata. Pulpo, están atándose los cordones de los pies. Carlos de Cartagena, en ruta. Yo creo que el tutorial es amarrarse los zapatos. Los nudos para amarrarse los zapatos. Podría haber sido. Buenos días, Pulpo. Soy Carlos. Lo que estáis preparando es el nudo de una corbata. Sí, buenas noches. Lo estaba Pulpo. Cocinando. El vídeo tutorial es de un nudo de corbata. Buenos días, ponedores. Yo creo que es un nudo de orca, digo, de corbata. De orca. No sé si monta orcas como si fuesen caballos, no sé. Pues es una manera de decirlo, claro, por supuesto que sí. Puede ser. Pues nada, ¿quieres que oigamos la respuesta final? Sí, por favor, lo necesito saber, a ver. Pues vamos a ver qué es. Yo soy Humberto Gutiérrez y en este espacio, en Videoconsejos Imagen, te voy a enseñar a hacer el nudo de la corbata. Ahí está, el nudo de la corbata. Ya está. Era nudo de la corbata. Era nudo de la corbata. Bueno, perfecto. Yo he intentado llevarlo al despiste, pero no ha colado. Claro, pues sobre todo es que el meter directamente la palabra corbata en el audio no ha sido muy buena idea. No ha sido buena idea. El martes que viene ya verás cómo no te pasa y lo vamos a complicar un poquito más, ¿te parece? Sí, sí, venga, la semana que viene lo complico mucho más. Genial, Jorge. Son las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles. Él comienza a las 6 de la mañana. Faltan 10 minutos. Ahora le toca recibir la del Pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Pues mira, yo no sé si dártela hoy con el gran Enrique Urquijo. No sé si ponerte algo de Nat King Cole. Por cierto, cómo me ha gustado siempre ese hombre, Nat King Cole. Un grande entre todos los grandes. Uh-huh. Ali Campbell, de los UB40. Buen grupo también. ¿Y por qué no? Algo de Culture Club. No sé cómo te sientes hoy. Pues hombre, para todo hay determinadas horas. Mira, y V40, esa suerte de reggae blanco. Sí. británico. Sí. Tiene algunos negros, pero es un reggae blanco, ¿no? Para sí. entendernos. Me gustaría escuchar una pieza. Aliviaría un poco este pesar que ahora mismo caza sobre mis hombros. Perfecto, pues a ver si te gusta esta. Es elegancia absoluta. Anything that you wanted to, I can take it. The way you do the things you do, I'm right. The way you do the things you do, as pretty as you are. Está gracioso. Tiene esa suerte de gracia civil, ¿no? De reggae de centro comercial. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo me llevé una cierta desilusión la primera vez que les vi en la televisión. Ah. Porque claro, yo veía Rocco Pop y yo me imaginaba que todo esto era una banda de negros, auténticos negros del reggae africano, y que nos hacían mover del reggae jamaicano, del reggae de muchas regiones en el mundo que te llevan a pensar que toda la gente es negra, con rastas y demás. Pero luego resulta, fíjate cómo era Ali, que era un chaval súper blanco, por cierto, muy blanco, y que hacía unas canciones que luego funcionaron muy bien, porque, oye, consiguieron números uno, vendieron muchísimos discos. Y el tío, nadie se podía imaginar que era de estas características. Tuvieron grandes canciones y tuvieron muy buenas versiones de temas tan importantes como, por ejemplo, este Can't Help Falling in Love. Esto fue un pelotazo. Sí, ¿verdad? Esa me gusta a mí porque además es una canción muy bonita. Está la mejor canción, la mejor versión de esta. Tú dirás, bueno, Elvis Presley, sí, pero a mí me gusta mucho una, búscala, mira, a ver. Que grabaron El Gordo y el Flaco en una de sus películas. Maravillosas películas. Yo soy muy de Oliver y de Hardy, de Oliver Hardy y de Stan Laurel. Y está cantándole Oliver Hardy a una muchacha en un balcón, en una de las películas, mientras Stan Laurel se rasca la coronilla. No, voy a caer locamente enloquecido por ti. ¿Y tenemos el título un poquito más afinado? No, el título de esa canción. Tal cual. Sí, can help fall in love with you. Yes. Vamos a ver, dame un segundo. Aquí tengo las uñas hoy largas y no llego a todo. Esto se tarda más en encontrar de lo que parece, ¿eh? Oliver Hardy, lo tengo aquí en, ¿sí? En el ordenador. Mira, sí. ponle, dale. A ver, can't help fall, nada, es que no tengo, ahora mismo. No aparece. Tengo disponible esta canción que yo creo que no es la que quieres. A ver. Esto es un trozo de la película, eso es un fragmento, Herrera. Claro, puede ser. Oliver Hardy. No, seguramente canta, ¿eh? Y esta, por ejemplo, a ver. Y si canta con la uña, le puedo adelantar un poquito. ¿Ves? Estamos cantando además desde fuera del estudio, ¿verdad? Se lo oye como muy lejano. Porque es una BSO, es una banda sonora original, ¿no? A ver, por otra búsqueda. La música del cine de los años 30, tanto la que cantaron, por ejemplo, en las películas de los hermanos Marx, había alguna canción absolutamente deliciosa, como las de Oliver Hardy y Stan Laurel, como otras más, son canciones impagables. Mira qué bonito es. De todas formas, ¿cómo una persona como tú, con todas las cosas que tienes que hacer hoy, te tienes que acordar de esta versión? Es que me rompes todos los esquemas, macho. Ya, bueno, he nacido para eso, sí. Que naces para tocar. Es mi única. Solo me dedico a eso. Sí, el resto del programa es una justificación. Es que no es normal. Con todo, con el día como viene y te pones a recordar una canción del Gordo y el Flaco. En fin, y yo que te tenía preparadas un montón de cosas de Nat King Cole, una preciosa canción de su hija. Mañana, sin problema. Lo recuperamos, vale, Herrera. Que comienzas tú ahora a partir de las 6, sí, que España necesita escucharte. ¿Qué hago? Pues mira, me he enterado que el gobierno de Sánchez le ha dado una pasta increíble al CIS de Tezanos. 8,2 millones de euros para no acertar ni una o acertar un poco en cosas que al PSOE le puede venir bien, según Tezanos.